prepara el café como siempre. El mismo desayuno de los viernes y no estabas. Tú no estabas. Sé que prometí ser paciente, pero ¿qué le hago si me duele la distancia? Nos tienen pausa. Solo sé bailar si tú bailas conmigo. Todo está tan mal si yo no estoy contigo, contigo. ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión. No sabes cómo estoy, muriéndome de amor. ¿Por qué no vuelves? Extraño desde las 9 a las 5. Yo te extraño viernes, sábado y domingo. Dime cuándo llega, para recogerte con cartel y con globito. Yo ya no quiero dormir solito. ¿De qué me sirven los 5 sentidos si no te tengo conmigo? ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión. No sabes cómo estoy, muriéndome de amor. ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión. No sabes cómo estoy, muriéndome de amor. Me pregunto cuánto falta. Entiende cuánto me haces falta. Ya no quiero la distancia. Ya devuélveme la calma. 2, 3 de la mañana y la cama que te extraña me pregunta cuánto falta para ver tu ¿por cara? ¿Qué no vuelves hoy? Toma el primer avión. No sabes cómo estoy, muriéndome de amor. ¿Por qué no vuelves hoy? ¿Por qué no vuelves? Toma no vuelves el hoy. Avión. Toma el primer avión. No primer sabes cómo avión. Estoy. Y ven.